Bienvenidos a The Fragrance of the Dark Coffee. En este podcast dedicaré un espacio al arte literario, en este caso describiendo brevemente la figura del escritor Natsume Soseki, considerado el padre de la narrativa japonesa moderna. Natsume Soseki nació en Tokio el 9 de febrero de 1867, hijo inesperado y no deseado de una pareja de mediana edad, cuya infancia estuvo plagada de carencias afectivas y su adolescencia marcada por la desgracia. Estudió literatura y lengua inglesas en la Universidad de Tokio. Compaginó después la docencia con la escritura, hasta que el éxito de sus primeras obras, Yo el gato y Bok-chan, lo animó a abandonar definitivamente la cátedra de literatura inglesa de la Universidad Imperial de Tokio. Desde entonces, y a pesar de sus problemas de salud, mantuvo un intenso ritmo de trabajo publicando prácticamente una obra al año, junto con numerosos artículos para el periódico Asahi Shimbun, y alcanzó su cumbre literaria con El Caminante, Kokoro y su novela más biográfica, Las hierbas del camino. Considerado el padre de la narrativa japonesa moderna, la muerte sorprendió a Soseki a los 49 años, el 6 de diciembre de 1916. El legado de Soseki no solo se limita a sus novelas, poesías y ensayos, sino a la influencia que ejerció en los jóvenes escritores de su época, en algunos de los cuales, como Akutagawa Ryonosuke, dejó una huella indeleble. A continuación, les dejo con este fragmento de Los sueños de 10 noches, incluidos en el libro de Misceláneas primaverales. Soñé este sueño. Me encuentro en un barco muy grande. El barco avanza sin detenerse un instante. Surca olas y echa humo negro día y noche. El sonido es verdaderamente ensordecedor, pero ni idea tengo de a dónde se dirige el barco. De las profundidades del mar emerge un sol como una tenaza ardiente. Permanece unos momentos sobre la punta del mástil, y cuando uno menos lo espera, el sol adelanta al barco y se ubica mucho más allá. Luego, emitiendo un sonido chisporroteante, se hunde otra vez en las aguas del mar. Cuando esto ocurre, allá lejos, el mar azul se tiñe de un rojo tinto. Entonces el barco, lanzando un sonido ensordecedor, corre hacia allá, pero nunca logra alcanzarlo.